me vas a buscar. Pierde la cabeza, pierde. Si alguien me saluda o si me pesca en el bar. Ya me tienen verde los interrogatorios. No hay demonio que pueda soportar. La quiero pero ya no puedo respirar. Nena, suelta la cadena, que yo te lo juro que no me voy a escapar. Nena, suelta la cadena, me siento un canguro en la panza de tu mamá. Y con el yoga, dale fuerza. Nunca tiene paz. Pierde la cabeza, pierde. Si con una amiga yo me pongo a charlar. Ya me tienen verde los interrogatorios. No hay demonio que pueda soportar. La quiero pero ya no puedo. Nena, suelta la cadena, que yo te lo juro que no.